el mando, sí, señor, porque lo llevo en la sangre, como es, porque lo llevo en la sangre, como es. A gozar con mi mando, a gozar con mi mando. No, no, no, no, no, mira, a gozar con mi mando, a gozar con mi mando. No, no, no, con tu la lleva llevando, mango, dando, mango, ya me mango, ya coro, coro, coro, ya haré, mango, ya mira, mira, mira, mira, mira, como goza con el mango. Mango, mango, mango, coro, coro, ya ve. Mango, ya matando. Ya, coro, ya, ya, coro. Mango, ya matando. Mango, ya mango, mango. Mango, ya matando. Que mira, mira, mira como baila el tengo. Mamá, con tu laña, con tu laña.